Vamos con uno de los asuntos de actualidad local en el día de hoy. Ya saben que cada cierto tiempo nos fijamos en las novedades en torno a la plataforma de desempleados de Ubrique. Varias semanas nos quedamos con esos apuntes, esa actualidad que generan. Y en ese sentido, bueno, pues en el día de hoy contamos con uno de sus integrantes, con su portavoz, de hecho, Francisco Javier Rodríguez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con distintos temas, ya decimos, bueno, pues que nos quieren comentar cómo, por ejemplo, en este caso, entre lo más novedoso, algo que ya anunciabais, bueno, pues una cuestión solidaria. Estamos hablando de una recogida de alimentos que estáis realizando, sobre todo a lo largo de este mes de noviembre. Es algo en lo que queríais incidir en el día de hoy y, por tanto, bueno, pues llamar la atención sobre la posibilidad de que todos colaboremos en esta campaña de recogida de alimentos, que lo que pretende es mejorar la situación de las personas que puedan pasarlo mal, sobre todo en estas fechas navideñas que ya mismo están aquí, ¿no? Que se acercan. Así es, porque ya comentamos que el mes de noviembre íbamos a dedicar un poco este mes al tema este, porque los otros estamos también liados y teníamos un poquillo de tiempo libre. Dijimos, bueno, pues vamos a pensar en echar una manilla a gente que en Navidades quieran intentar de pasarlo lo más parecido posible a otras familias, y dijimos de dedicar este mes a ese tema. Y la verdad que está siendo de muy buena aceptación por parte de todos los miembros de la plataforma y por parte de los ciudadanos de Ubrique. O sea que la recogida de alimentos se va a hacer de una buena cantidad. Ya tenemos de los partidos políticos, ya tenemos menos de uno que todavía no nos ha dado la contestación que está a la espera. Tenemos también ayuda para comprar alimentos, que se agradece a todos los partidos que han colaborado. Tenemos ya recaudado cerca de 400 euros. Y de aquí a que terminemos, yo creo que llegaremos a lo mejor a recaudar un buen dinero como para poder abastecer de alimentos a varias familias. Y aparte, pues, de todo, como vamos a dedicar también a recoger en negocios y eso, de alimentos, pues también se aumentará el número de familias que se puedan ayudar. De todas formas, ¿en qué está consistiendo en sí esa recogida de alimentos, también de donaciones económicas, ¿no? Por lo que estamos comprobando. Así es, porque estamos rifando lo que son carros de compras semanales, que esta semana, es decir, el día 15 se sortea uno, que le ha tocado el 821, le ha tocado a un chaval que se llama José Tinajero, y toda la semana estamos sorteando un carro, menos esta no la vamos a poder porque estábamos liados con los temas. Estamos haciendo colchonetas, eventos, y de lo que se está sacando, pues todo eso se está destinando a la ganancia de todo eso se está destinando a dejarlo para la compra de alimentos. Y aparte, pues el que quiera colaborar económicamente, como han hecho los partidos políticos, o supermercados que quieran colaborar dejándonos alimentos, o personas que quieran acercarse a la sede a dejarnos alimentos, pues también los recogemos. O sea, que se puede ayudar de todo tipo de formas, o sea, económicamente o alimentariamente. Así que, sobre todo para aquella persona que nos esté escuchando y quiera contribuir también, puede pasarse por vuestra sede, para dejar allí los alimentos no perecederos. Así es, hemos puesto los martes de 6 a 8. Hemos puesto a Juan Pulido, que va a ser que recoja los alimentos y aparte atienda a la gente en otros temas. Lo vamos a tener para eso mismo, para que vaya preparando otros temas de la gente posible queja o quiera remitirnos algo, pues nos lo deja allí y él va a encargarse. Porque los jueves tenemos las reuniones y claro, se nos junta la reunión con la gente que van a expresarnos sus problemas y las cosas se nos ligan. Entonces hemos puesto martes y jueves de 6 a 8 para ese tema, para recoger alimentos y cualquier persona que tenga una inquietud pueda decirle allí. Bueno, pues por tanto, como decimos, el objetivo es reunir el máximo número de alimentos de cara a lo que serán las fiestas navideñas, ¿no? Así es, porque ya cogeremos a mediados de diciembre, terminaremos de cerrar lo que es o sea, ahora en noviembre terminamos de cerrar la recogida económica, la de alimento no, seguiremos hasta mediados de diciembre. Y en medio de diciembre iremos elaborando un listado que se pueda apuntar, sea de la plataforma, no sea quien quiera que sea de aquí de Ubrique y crea que necesita una ayudita, no tiene nada más que pasarse por la sede y apuntarse en ese listado. Haremos un listado y dependiendo de la cantidad de comida, intentaremos dividirlo lo mejor posible para que tengan todo y si no tuvieran todo, pues para la mayor cantidad de familias que podamos. O sea que también tenemos otro plan que es. Vamos a regalar también unos cheques de otros negocios, peluquería y estética también, que se han ofrecido también asar una manilla a la gente para que esa fecha navideña también vayan un poquito más arreglados, y se le van a regalar también unos chequecitos de negocios de peluquería estética que a lo mejor van a colaborar con la plataforma para hacerle un poquito de estética o un poquito peinado para estas personas que también quieran utilizarlo. En definitiva, la colaboración ciudadana, pero también incluso de las empresas ubriqueñas, me hablabas también de los partidos políticos, o sea, de diferentes colectivos y a nivel individual también, ¿no? Así es, se está volcando todo el mundo, vamos, desde la plataforma también, porque diariamente me llegan personas que yo que te voy a llevar esto o te voy a dar un X dinero para poder comprar alimentos, o sea, que desde todos los ámbitos, político, negocio, o sea, todo tipo de negocios, y eso nos están echando una manilla y nos están diciendo de echar una mano, o nos dan, como las peluquerías, que nos han dado una iniciativa para hacerla también. O sea que en verdad es un grupo en general de todos. Bueno, pues recuérdalo, por tanto, para las personas que quieran colaborar con esa recogida de alimentos. Para llevar los alimentos se puede hacer hasta la sede del colectivo. Recordémoslo, ahí en el jardín, estaremos hablando, bueno, a pocos metros de aquí, donde estaba anteriormente el mercado de abastos, bajo la plazoleta. Allí, bueno, pues contáis con lo que es la sede, ¿no? Así es, allí estamos en la sede esta, al lado de la frutería pequeña esa que tenemos en la plaza de abastos. Y ya, como he repetido antes, pues el horario sería ese, los martes de 6 a 8 y los viernes de 6 a 8, porque el jueves tenemos la reunión, que es la que no podíamos atender a la gente de alimentos para no ligar una cosa con la otra. O sea que sería el martes de 6 a 8 y el viernes de 6 a 8, la recogida de alimentos, y cualquier persona que quiera decir algo, pues lo puede decir en ese horario. Bueno, pues eso de un lado. De otra parte, aparte de lo que es esta iniciativa, ¿no?, solidaria, estáis trabajando ahora mismo en cursos de formación, ¿no?, que se van a poner en marcha, de hecho, y creo que las plazas están agotadas, el del mes de diciembre, un curso de informática, y ya estáis viendo con la colaboración, que como comentábamos también, de una empresa también en nuestra localidad, lo habíamos anunciado también semanas atrás, bueno, pues para enero se está previendo otro. Pero en principio el primero comienza ya en diciembre, ¿no? Así es, el curso acaba de empezar ha empezado para 30 personas en sí, que hemos alistado ya, que es que no nos da tiempo, se dijo así por encima. Hablamos con Guadalinfo, que es el que lo va a organizar, el que lo está haciendo, el va a hacer el curso, y se prestó a hacérnoslo, o sea que tuvimos varias conversaciones y se han prestado a hacérnoslo. Ellos dicen que como trabajan con un fondo de la Junta de Andalucía, un fondo del Ayuntamiento y eso... Nosotros pues habíamos hablado de alguna empresa anteriormente, ¿no? Por tanto, se trata de un organismo público como es Guadalinfo, el que lo organiza, así, ¿no? Así es, la del otro no se llegó a hacer. La que te refieres, la de Redefor, es la que no se llegó a utilizar. Porque claro, creímos que buscarle el salón y el equipamiento para poder hacer el curso... No lo veíamos conveniente, porque nosotros en verdad podemos utilizar salones y ordenadores de organismos públicos y eso, y de otra, bueno, y de gente privada que no los pueda dotar. Pero en esa empresa en sí no pudo ofrecernos los cursos porque no tenían ni espacio ni tenían material como para dar los cursos. Entonces cambiamos y buscamos por nuestra forma, empezamos a buscar nosotros. Y hemos encontrado a Guadalinfo, que se ha ofrecido y hemos estado hablando, y nos lo va a dar él expresamente, nos van a dar cursos que serían de iniciación de informática, que empezarían estas semanas tres, que no tienen ni idea de informática, en horario de mañana, y después el primero de diciembre empezaríamos los 30 restantes, que haríamos dos grupos, uno por la mañana los martes y otro el jueves por la tarde, haríamos otro grupo de dos horitas. Y sería ya pues la localización de busco de trabajo por internet, hacer nuestras páginas blog, hacer nuestros currículum, serían varias ramas las que entrarían en el curso de informática. Dependiendo de la preparación que tuviera cada grupo, pues se dividirán la gente para hacer un curso de una forma u otro, o dependiendo de lo que le interese a cada uno de hacer. Así que, por tanto, alguno de ellos ya ha comenzado o está comenzando en estos días, al que se sumará en diciembre y posteriormente también en enero, ¿no? Así es, o sea que el curso, como no tiene una terminación limitada ni tiene una fecha limitada, pues se va hasta con las personas hasta que realmente sepan utilizar bien lo que es la informática, sepan utilizar bien internet, sepan utilizar, hacer currículum por vídeo, un videocurrículum, pueden utilizar el blog, o sea, todo lo que hemos comentado. Y entonces, en enero, los que ya hayan terminando o estén preparados, se irán incrementando otras personas para seguir haciendo cursos. O sea que seguiremos, hasta que nos lo permita Guadalinfo, seguiremos haciendo estos cursos. Son en principio 30 plazas ya cubiertas y por tanto, bueno, pues a medida que se vayan contando con más plazas, pues también se irán incorporando otras personas. Así es, así es. Aparte, comentar también que en la Casa de la Juventud también tenemos la, nos han dado también la pequeña autoridad de poder utilizar también los ordenadores. Y los cursos de esto en sí va con esta pensado así, porque haciendo estos cursos la gente podrá utilizar sus ordenadores, los que hay en Guadalinfo, y podremos intentar de ir buscándonos también nuestro empleo y plataformas de internet que se dediquen al empleo. Bueno, pues también ese complemento, ¿no?, de lo que es la formación en el ámbito informático para la búsqueda de empleo. Para cualquier persona, imagino, ¿no? No hace falta ni mucho menos pertenecer a la plataforma, sino para cualquier persona que lo desee realizar esos cursos, ¿no? Así es, así es, porque incluso de los 30 que hemos metido en este curso, 10 no están en la plataforma, o sea que en principio se han dicho y no ha llegado ni a ponerse en hacer un listado, porque ha sido decirlo y se han presentado las 30 personas, 10 no son de la plataforma, o sea que está abierto a toda la persona que quiera darlo. Y sin edad ni limitación ninguna, o sea que no hay ningún tipo de limitación, ni edad, ni sexo, ni ningún tipo de... ¿Y el colectivo ahora mismo con cuántas personas cuenta? Pues habemos ya 1.470 personas, habemos 1.470 los que habemos ya apuntados en el listado. También digo que estamos trabajando mucho ya, ya vemos muchos que estamos trabajando, o sea que del listado grande que tenemos, que es grande... Hay muchos que ya han entrado en varios trabajos, se han meneado por la parte de Marbella, están meneándose por otras zonas, y hay grupos grandes de la plataforma que ya están trabajando. O sea que hay un buen grupo de la plataforma que ya no está desempleada, pero vamos, sigue formando parte de la plataforma. Porque ya lo comentamos además cuando se constituía, que no hace falta ser desempleados para apoyar a la plataforma en sí, sino que bueno, pues se puede integrar también simplemente como... respaldo, ¿no?, a vuestro trabajo, ¿eh? Así es, porque ya ellos consideran, hombre, que habiendo un grupo, pues, y aparte que como es un grupo muy bueno, porque no hay muchas normas que impidan, y al revés, estamos ahí para escuchar a nuestra gente, y somos personas que no damos ningún tipo de... O sea, que el grupo que hay en sí, como es un buen grupo, y la gente... cuentan con nosotros para todo lo que quieran y todo eso, y no hay ningún tipo de barrera ni nada, pues la gente está a gusto. Entonces, ellos siguen pensando que aunque estén trabajando, dentro de 6 meses, dentro de 3, se pueden quedar otra vez desempleados, entonces prefieren seguir en la lista. Bueno, pues todo ello sobre la plataforma de desempleados de Ubrique, muchas oportunidades, aparte de las actividades que intentáis realizar en el ámbito solidario o también en el ámbito formativo, como hemos visto. Aparte de eso, os habéis referido a lo que es la selección de personas para determinados trabajos en el ámbito público, por parte de las administraciones públicas. En muchos casos, bueno, pues criticáis las formas con que se realizan, los requisitos, los procedimientos que se usan. Te quería referir en concreto hoy al programa de mejora forestal y regeneración medioambiental. Bueno, pues se trata de una serie de medidas, lo que se ha denominado como generación de empleo verde en el medio rural. Y bueno, pues en nuestra zona se ha realizado la selección de personas desempleadas. Y quería referirte a este tema porque quería mostrar vuestra queja al respecto, ¿no? Así es, porque hemos comprobado, hemos visto de que la selección que se estaba haciendo en este tema de empleo lo vemos un poco raro. No creemos, hombre, no queremos creer que es que no se está haciendo adecuadamente, pero sí entendemos de que por nuestra parte, supuestamente hay gente, personas que están desempleadas, que son de larga duración, que tenemos muchos que hay de 3, 6, 4 años y hasta 8 años, y no son cogidos en ningún sondeo que se hace desde el INEM, en ninguno, o sea, para, ni para este plan ni para otro. O sea que vemos complicado por qué estos tipos de sondeos no entran estas personas. No sé si es que hay un fallo en el tema del estar inscrito de alguna forma o de otra, pero yo creo que lo que es el sondeo mediante el grupo se cree que no se está realizando correctamente, porque hay gente de la plataforma que están en ese grupo que han entrado de trabajo y hay algunos que llevan 3 o 4 meses parados, no llevan más, y hay otros que llevan 6 años y no han entrado en ese plan, o sea que lo vemos un poco raro. Me comentabais que es un programa de mejora forestal, de empleo verde, que bueno, no ha seleccionado el empleo entre el sector agrícola, sino en el ámbito general, ¿no? Hay otra duda que nos surgió, que supuestamente venían para la agrícola, o sea, venían preparados para los agrícolas. Supuestamente se iban con gente que estuvieran cobrando el subsidio, y de buenas a primeras, pues este plan está entrando de la rama general y de todo el mundo, que al revés, lo que queremos es que entre mientras más mejor, sea de la rama general, sea de la agrícola o sea del grupo que sea. Al contrario, estamos muy a gusto de que vaya entrando. Es más, desde la plataforma han entrado mucho en este grupo, o sea que estamos totalmente conformes en que haya empleo, en que haya todo tipo de empleo, sea la rama que sea. Ahora, lo que sí queremos es que los que llevan tantos años parados, que sean atendidos antes que los que llevan menos tiempo, o sea que es la lógica que supuestamente debería de llevar este plan de empleo. Bueno, pues es un programa por parte de la Junta de Andalucía, este plan de choque contra el empleo, y bueno, pues dentro de esas distintas ramas pues está también el de programa de mejora forestal y regeneración medioambiental, a través del cual están trabajando diferentes personas en nuestra zona y algunas de ellas de Ubrique, que ya han sido seleccionadas, ¿no? Sí, así es, de Ubrique habrá unos 11 más o menos. Yo tengo entendido de la plataforma y unos pocos, y creo que hay un total de 11 más o menos los que han sido llamados, pero como semanalmente están mandando de 2 a 3, yo creo que llegarán a contratar sobre unos 20 más o menos de aquí de la localidad aproximadamente. Creo que se puede llegar a esa cantidad. Y otra cuestión, en el ámbito más puramente local, bueno, pues seguís con reuniones, coméntanos, contactos con colectivos, con partidos políticos, con el propio equipo de gobierno, no sé. Así es, seguimos en contacto con todos los partidos políticos, tenemos nuestras reuniones y nuestras charlas de vez en cuando. Seguimos insistiendo en lo mismo, que en las reuniones que tenemos, hombre, hay que decir que hay una serie de reuniones que son buenas porque se acuerdan cosas, pero volvemos a decir lo mismo, muchas veces lo que se acuerda nunca se lleva a cabo. Seguimos reivindicando que las reuniones que se hagan no sean reuniones para que no lleven a ningún punto, sino para que sigamos avanzando y que lleguemos a acuerdos y veamos cosas que van funcionando, no siempre quedemos en un punto intermedio. Y por más reuniones que se hagan, nunca se llega a conseguir avanzar más de lo habitual. O sea que creemos que cuando se hagan reuniones deberían de ser por parte de algunos más serias, no tomárselos en plan cachondeo, porque entendemos de que cuando un colectivo está demasiado preocupado en un tema, no es porque lo hablemos por un grupo de 3 personas ni por 4, sino que habemos 1000 y pico personas. Y ya se ha demostrado que asuntos sociales se han llevado de ese grupo, se han llevado muchas personas y se han ido apuntando a asuntos sociales que creían que no es que, es que decían, no, en el grupo no creo que haya tanta gente pasándolo mal, porque si no estarían viniendo asuntos sociales. Pues le estamos mandando toda la semana un montón de familias que la están pasando mal, no tienen incluso ni para, vamos, ni ingresos siquiera. Y sin embargo, pues seguimos en las mismas. Se le sigue prestando toda la ayuda posible a otras personas y a estas familias que sí, que están entrando nuevas en asuntos sociales, pero hay personas que no tienen ingresos ni tienen nada, y a la hora de reunirnos, pues se lo toman a pitorreo nuestras inquietudes y lo que pensamos de lo que se está realizando de trabajo. No decimos que lo estén haciendo mal, volvemos a repetir que eso es un equipo que lleva un listado y están haciendo lo que ellos creen oportuno, pero claro, si nosotros le hemos referido que hay más gente que lo está pasando mal, pues que también se deriven e intenten trabajar con esas personas que le estamos mandando. Solamente lo que se pide, que siguen quejándose, nuestra gente sigue quejándose de que no están todavía tratados igual, o sea que siguen diciendo que van allí y casi no los atienden igual que se debería atender a personas que están en la situación que están. Estamos en la recta final de este año. Para bueno, este final de año hemos hablado de formación, de esa iniciativa solidaria también. ¿Qué tenéis pendiente o qué estáis programando para este final de año, para el arranque ya del próximo por parte de la plataforma? Pues para el arranque del próximo, avanzamos en la próxima vez, dijimos que estábamos liados con unos proyectos, estamos con el CADE, estamos realizando una serie de borradores, de proyectos que tenemos en mente, ya adelantamos lo de la tercera edad, entonces en el tintero tenemos eso, una serie de proyectos que ya los presentaremos cuando estén realizados, que se le van a pasar a lo que es nuestro ayuntamiento para que el año que viene en nuestros presupuestos generales puedan entrar algunos de esos proyectos y podamos desarrollarlo en el ámbito local, ayudando a varios colectivos como los de la tercera edad, a la gente desempleada en formación de idiomas. También queremos meter otro que va destinado a las empresas de Ubrique, para que también se preparen en algunos aspectos que ellos creen que son necesarios para poder seguir con sus negocios. O sea que vamos destinados a la preparación de varios proyectos que tenemos ahí realizando, que se los pasaremos al CADE y nos ayudarán a desarrollarlo. Pues estaremos atentos a esas novedades y nos vamos a quedar hoy aquí con esas cuestiones. Comenzamos y vamos a insistir sobre todo en ese tema solidario, recogida de alimentos, con la que se puede colaborar con la plataforma de desempleados de Ubrique los martes y los viernes de 6 a 8 en su sede. En el jardín, lo que es el antiguo mercado de abastos, bajo la plazoleta, pues allí en su sede puede llevar esos alimentos que se distribuirán entre las personas necesitadas en nuestra localidad. Pues Francisco Javier Rodríguez, nos vamos a quedar aquí como portavoz de la plataforma. No sé si hay algo más que añadir. Solamente quisiera añadir otro pequeño tema, que es un apunte, es decir, bueno, de que las obras que se realicen en Ubrique, pues gracias a Dios ya se están destinando a pequeñas empresas, que lo vemos un buen paso por parte del ayuntamiento, que en la construcción de las 5 naves se le haya dado la oportunidad que a los que las compren las puedan edificar mediante empresas pequeñas. Hombre, queremos también que nuestras empresas grandes también trabajen, como todo, pero también queremos que se les dé también esa vidilla a esas empresas pequeñas que están pasándolo mal. Entonces, agradecer por mi parte eso, de que se le vaya también dando un poquito de vidilla a estas empresas. Pues con ese último apunte, si nos quedamos. Francisco Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias, buenos días.